Meditación por todo lo que ocurre en estos tiempos. Gente en la miseria, muchos hambrientos buscando un trozo de pan, su alimento. Está claro que son malos tiempos, crisis total, llevados de la mano de gobiernos sucios y corruptos, robándole al pueblo, llenando sus vidas de miedo, mientras ellos pueden ver sus bolsillos llenos de las arañas que tejen para que caigas en ellas. Y entres en su juego, Babilonia, espera paciente a que trepes por ella y acabar así en la mayor de las miserias, Rasta City. Meditación por la falta de libre pensamiento. Ten ideas propias si eres hombre muerto. En carros patrullan como perros, lobos disfrazados bajo pieles de cordero. Vigilarán tus pasos y todos tus movimientos, siempre entre las sombras y siempre al acecho. Títeres del opresor violento que mueve los hilos de sus propios mandamientos. Mutilarán cualquier intento de sublevación, falso movimiento, y entran en acción. 25S, una manifestación, sacan pistolas y pipas y todos bajo control, y digo yo. Meditación por la manipulación de los medios, propaganda clara cada día vemos. Tele y prensa, radio encontraremos, tergiversación de sus verdades obtendremos. Y una vez más harán callar la voz de tu cerebro para que no piensen ni un solo momento, bajo la excusa de entretenernos. Programas basura, el opio actual del pueblo. Conseguirán que olvides así todos tus problemas, y ellos a los suyos sus carteras llenas, las mentes carentes de ideas, títeres perfectos al servicio del sistema, Rasta City. Meditación. Scabidubidubababababirubare. Meditación. Rastaman say. Meditación tapirubare. Meditación papirubare.